Bienvenidos a Ley Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belagonde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy es 19 de marzo y un día como hoy nació Jean-Frédéric Joliot-Curie, físico francés, ganador del premio Nobel junto a su esposa Irene, que fue hija de Marie Curie, que también ganó el premio Nobel junto a su esposo. Jean e Irene ganaron el premio Nobel por sus avances en química, ganaron el premio Nobel de química por sus avances descubriendo nuevos elementos radioactivos, tal como Marie Curie junto con su esposo Pierre. Y tal como ellos dos, esta pareja también murió de enfermedades relacionadas a elementos radioactivos, ¿no? A exceso de exposición a radiación. Él fue una de las primeras personas en descubrir o notar que ciertos elementos podrían, que la radiación generar un desencadenamiento de energía tal que llevaría a una explosión nuclear. Bueno, acabaron de enfermos los dos, ¿no? Ambas parejas acabaron, ¿no? Bueno, sería interesante explicar por qué es que te enferma estar cerca de una fuente de radiación, ¿no? O sea, de ese tipo de radiación. Y eso es por la frecuencia de la radiación, no es cualquier tipo de onda electromagnética, sino son frecuencias muy altas que se conocen como ondas ionizantes, ¿no? Que sí tienen la capacidad de producir cambios genéticos, no como una onda de radio es irrelevante para tu cuerpo, sino que en este caso sí te produce cambios, modificaciones en tus células. Entonces esas mutaciones podrían terminar generando quemaduras o cáncer, ¿no? Claro, y lo que sucede es que cuando las células se replican, se empiezan a replicar con fallas, ¿no? Porque has mutado a la célula madre y tú sabes que las células simplemente se replican por mitosis, entonces empiezan a fallar la replicación y eso es lo que genera muchas veces el cáncer. Porque pueden ser diferentes enfermedades degenerativas, ¿no? Pero todo es... Claro, lo que pasa es que la radiación destruye partes del ADN, entonces ya no codifican la proteína de manera igual, ¿no? Entonces hay fallas en la codificación de estas proteínas y a la larga, casi siempre caen en cáncer, ¿no? Otra de las cosas que no es muy conocido es que él fue uno de los intelectuales que firmó una petición de Russell de la Segunda Guerra Mundial, hizo una petición para el cese al fuego, y solamente 19 intelectuales de esa época firmaron esta petición, ¿no? Dentro de los cuales también estaba Einstein. De hecho, fue una labor de inteligencia bien fina pedirle a Alemania el acceso al agua pesada, de lo contrario hubieran podido desarrollar la bomba atómica antes que en Estados Unidos. Pero una vez leí los elementos químicos más peligrosos o dañinos y de hecho en Alemania, bueno, no es algo bueno, ¿no? Pero gracias a su investigación lograron crear nuevas sustancias extremadamente dañinas, pero desconocidas hasta entonces, ¿no? Claro, ya no voy a hablar del arma maravilla nazi, ¿no? Que supuestamente tenían tecnología que, digamos, aún no ha sido inventada, ¿no? No sé si saben algo del asunto, ¿no? Como una máquina para neutralizar la gravedad, ¿no? ¿Cómo así? No, en realidad no, son puras cosas. Hay distintas, no sé, como si objetos, cosas que han encontrado en Alemania y les han asignado también esa característica del... Es una parte de la maravilla nazi, ¿no? Como nadie sabe para qué funciona, pero seguramente era para algo lo que sí está comprobado es que habían fabricado los primeros aviones a reacción. Y esos aviones les sacaban la mugre a los aviones de los aliados. Para suerte de los aliados, lo que ocurrió fue que no lograron estabilizar, eran motores muy potentes y de hecho varios pilotos murieron en la fase de pruebas. Y eso fue ya al final de la guerra. No. La expectativa de vida de los pilotos era de verdad miserable, ¿no? La mayoría no llegaba ni al año. Por eso que, claro, piensan que sí hubo estas armas que no pudieron utilizar y que fueron destruidas antes de ganar la guerra. Entonces no queda evidencia, ¿no? Del asunto, ¿no? Pero es casi una pseudociencia porque no hay una evidencia. Ahora, volviendo a la radioactividad, no tengo idea en este momento de las cifras, pero a pesar de la tremenda mortandad que hubo en Hiroshima y Nagasaki, esas bombas son un chiste al lado de una bomba atómica que pueda estar en manos hoy día de un satélite de Estados Unidos, como tipo Israel. No recuerdo cuál es la cantidad de megatones, pero creo que las de Hiroshima estaban por el rango de un megatón, dos megatones, no más. Y las de ahora van muy por encima, ¿no? Hace una semana recibimos un mensaje de una oyente de la guía escéptica pidiéndonos consejos sobre si debería participar o no en un taller de cocina nutrigenética y nutrigenómica. Por lo que hemos investigado, pretende proporcionar un conocimiento genético o molecular de qué alimentos debes comer dependiendo de tu genoma, ¿no? Básicamente. Este es un área de investigación cierta, es real. Existe una investigación real en la que se supone que estudias a cada individuo y según la manifestación de genética de cada individuo puedes determinar qué sería lo mejor en todo sentido para este individuo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hablo de que uno consume alimentos, esos alimentos están compuestos de distintas moléculas que se pueden ligar a receptores, ¿no? Que afectan lo que se llama la epigenética, pueden afectar la expresión de los genes, ¿no? Sobre todo en el momento de la gestación, lo que coma la madre, ¿no? Va a afectar la expresión de los genes de los hijos. Por ejemplo, voy a hablar del invierno, esa hambruna que hubo en Holanda en la Segunda Guerra Mundial, que le cortaron todo un invierno prácticamente comida, y de ahí es un estudio sobre las personas, todos estos que estuvieron, estado de feto durante este invierno, tienen tendencia a la obesidad y a diabetes, ¿no? Porque tienen una tendencia a acumular más nutrientes de los que necesitan. ¿Por qué? Porque un poco la epigenética activa al feto diciendo, y allá afuera no hay mucha comida, vamos a activar un tipo de genética que te haga almacenar todo lo que puedas, y más de la cuenta porque es pura comida allá afuera, ¿no? Entonces ellos están de manera preprogramados para engancharse y consumir y acumular la mayor cantidad de comida. Absolutamente todo interactúa contigo como ser humano, ¿no? También el aire que respiras, el agua que tomas, absolutamente todo interactúa. Pero, ¿qué tan importante es esa interacción o qué tanto influye en tu salud general esa interacción? Es un poquito más complicado, ¿no? La comida que comes también interactúa o tiene una interacción directa con la manera en la que tus genes se han manifestado. Pero eso no significa que ya sepamos exactamente cuál va a ser la interacción o cuál va a ser el resultado de esa interacción. Y, por ejemplo, lo que decía esta persona era que ella quería ir a un taller en el que le iban a enseñar qué alimentos debería comer según cuáles eran, según su mapa genético, ¿no? Tenían primero que tenían que secuenciar su genoma, y después decir qué alimentos les correspondían para eso. Mi punto era que esto sí es como que una rama de investigación, en pañales, pero es, ¿no? No sé qué tan cierto sea, porque prácticamente la mayor parte del ADN es idéntico en toda nuestra especie, ¿no? Entonces, Y son eso justamente es ese ADN lo que determina el metabolismo. No hay mucha diferencia entre seres humanos en términos de metabolismo. Entonces no sé qué tan real puede ser una ciencia de la nutrición. O sea, uno podría estudiar, ¿no? Pero como algo común a todos. No como algo que sea significativamente distinto, ¿no? Por eso yo creo que era por las pequeñas variaciones. Una cosa es que exista como una rama que está siendo investigada y otra cosa es que ya pueda saltar a dar talleres de qué cosa deberías comer. O sea, y eso es pura especulación, ¿no? Sí, no puedes dar ese salto. Es más, para mí que lo único que hicieron fue leer el nombre y punto. Que el curso no tiene ninguna relación con eso. Aquí no es, es un taller donde tú vas y te ven la cara y te dicen, tú tienes que comer Definitivamente trigo. Te ven la cara, ¿no? O a otro tú le dices, tú tienes que comer papas. Claro. No, pero primero. No, pero primero. No, papa. De las planicies de Norteamérica, trigo, ¿no? Sí. Vienes de la selva, tú tienes que comer fruta, tienes que comer yuca. Pero sí es cierto que te ven la cara para cobrarte. Claro. ¿No? O sea, pero otra cosa que sí es cierto, que si ustedes han escuchado de. No sé si ustedes han escuchado sobre 23andMe, que es una página web, que es un proyecto en realidad, que secuencia tu ADN para ayudarte a saber qué enfermedades podrían manifestarse en cierto punto de tu vida, ¿no? No es que esto sea completamente descabellado, no es que no puedas secuenciarlo, no es que no puedas saber propenso a qué eres, ¿no? Porque obviamente si tú eres propenso a enfermedades cardíacas, vas a elegir de tener mucho más extremo cuidado que una persona que no lo es, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tipo de recomendación en términos de dieta tú puedes hacer? O sea, tú puedes, ya, si tú tienes un antecedente de paro cardíaco, o sea, antecedente de cualquier cosa que tengas, lo mejor es que tengas una buena dieta y que tengas una vida. Claro, es lo mismo para todos. Va a aplicar a todo, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué tipo de talleres o bajo qué criterio combina una dieta u otra? Es probable que tenga algo que ver con los aminoácidos, ¿no? Que consumes. Porque ahí se puede haber una especie de una pequeña diferencia entre una persona y otra. Tolerancias a o mayor o menor al trigo o a la leche de cabra. Pero el punto es que sí. Si es algo tan grande, obviamente si ya eres intolerante a la lactosa, por ejemplo, ya sabes que eres intolerante a la lactosa y simplemente dejas de consumir lactosa, ¿no? No es necesario que alguien te secuencie el ADN para decirte, cierto, eres intolerante a la lactosa. Ah, no, lo sé desde los 8 años, ¿no? Hay algunas enfermedades que sí, las puedes producir con la edad según tu carga genética, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí. Hay tipos de cáncer que se pueden manifestar gracias a tu carga genética. Por ejemplo, ahí yo tenía una persona conocida que tenía leucemia y tuvieron que hacerle un análisis de sangre, o sea, de genético, para saber si su leucemia era de origen genético o no, ¿no? Si era genético, la podían tratar, si no, no había forma, ¿no? Entonces, y al final resultó que no, pero ella tuvo un tiempo la esperanza de que su cáncer era en apariencia igual que otro tipo de leucemia, tuviera un origen distinto y el tratamiento dependía de ese origen, ¿no? No solamente se trata de que tengas las herramientas y la tecnología necesaria para poder hacer todo ese despistaje, sino que además le vas a enseñar a un grupo de personas a que usen toda esa tecnología por su cuenta, ¿no? Entonces, pero también es un poco raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Mandar sí, a alguien a investigar, ¿eh? Porque claro. Puede ser ciencia sólida, puede ser un letazo. Sí. Claro, si no, de un taller, así como taller se utiliza la, sí, claro, así como se utiliza la palabra cuántico. Claro, igual, claro, ¿no? Les gustó y ya listo. Claro, pero puede ser un físico de mecánica cuántica serio o puede ser un charlatán cuántico, un sanador cuántico. Sí. No sabemos hasta observarlo. O un mecánico cuántico. ¿No? ¿Nada? Ok. Un mecánico cuántico. Taller de manejo de acelerador de partículas. Aceleramos tus pensamientos. El tipo de dieta que también se puso de moda en una época fue el dieta... Ah, sí, una dieta que estaba poniendo de moda y no solamente dieta, sino productos relacionados, artefactos y todo, es la dieta alcalina, ¿no? Incluso venden unos alcalinizadores de agua. Yo supongo que sí, efectivamente le deben aumentar el pH al agua y ahí queda, ¿no? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de eso? Según lo que he visto, estas personas dicen que primero que es beneficioso comer alimentos que sean alcalinos, ¿no? Que reducir tu pH corporal comiendo alimentos alcalinos. Y ahí empieza el primer problema, porque que tú comas algo alcalino no hace que tu cuerpo sea menos ácido. O sea, el pH que tienes en el estómago es bajísimo, es entre 1.5 y 3.5. Y tiende a autorregularse. ¿Ok? Si te tomas una sal de Andrews, al ratito otra vez regresa el nivel de acidez normal, que es el nivel que necesita tu estómago para digerir. Adrián, pero ¿cómo explicarías entonces lo de las pilas alcalinas, ¿no? Que gracias al componente tienen energía. Eso no haría que energice. O sea, ah, sí, es energizante, claro. ¿No? Tiene energías positivas, No, porque mucha gente piensa, claro, como en las baterías alcalinas tienen energía, entonces tomas. Claro. Productos alcalinos y también te da más energía. No, eso no tiene ningún sentido. Primero que tú para digerir tienes que optimizar tus ácidos estomacales. Si tú te sientes que te ha caído mal la comida y tomas un antiácido, en realidad estás empeorando la situación porque estás bajando el nivel, o sea, estás aumentando el pH de tu estómago, que es lo peor que puedes hacer. Tú necesitas tener un pH bajo para poder digerir bien. Lo que hace el antiácido normal, una sal de Andrews, una cosa así, es quitarte el malestar que te produce un... ¿Reflujo? El reflujo, ¿no? Porque puedes... Regurgitación. Claro, claro, sí. Un pequeño reflujo y un vómito ya. Esa claro. ¿Qué cosa es la acidez que cura el salón? ¿Qué sería la acidez? Claro, la que tú sientes en tu garganta, ¿no? Esa es la sensación que es desagradable, te la quita una solución buffer. ¿Qué cosa viene a ser una sal de Andrews? Es como un bicarbonato. Sí, exactamente, bicarbonato con algunos componentes más saborizantes. ¿No es por el exceso de pepsina, que es este ácido, ¿no? Sí, claro, pero que es irritante. El problema es cuando no la tienes, cuando la tienes fuera del estómago, claro. Cuando ya sale hasta respiratorio, podría ser, no podría entrar hasta cerca de la nariz. No, de hecho, las chicas y hombres también bulímicos que vomitan, ¿no? Cuando se constantemente, el ácido del estómago al final corroe los dientes, ¿no? Y puedes tú verlo, entonces, sí, les cambia el color de los dientes, claro. ¿No? Inclusive también corroe las uñas de los dedos que utilizan para inducir el vómito. Ya, bueno, digamos, esas personas no tienen esa acidez en los dientes porque comen productos más ácidos, lo tienen porque el ácido del estómago ha regresado, ¿no? Es abrasivo el ácido en el diente. Claro. Sí, sí. Y por eso que tomar mucho limón o tomar mucha gaseosa al final también corroe la... Pero si la procesas rápido, no sé. Lo de la gaseosa puede ser por el fosfórico, ¿no? Todo esto que estás comentando es parte también del famoso mito del bicarbonato. O sea, parte de estas dietas incluyen, ¿no? Y por un tiempo yo me lo tragué, ¿no? Mi papá había encontrado, me acuerdo, un folleto de hace años, ¿no? Y se lo habían fotocopiado y era un y mira que y hablaba de la alcalinidad de las cosas. Es que no creías después en el bicarbonato. Y no, bueno, tomaba un poco de bicarbonato y me parecía que bueno, tiene sentido porque hay que equilibrar las cosas, pero después y una página web de la dieta alcalina del doctor Robert no sé cuántos, que es todo un scam, ahí esta página Quack Watch, ¿no? Y decía no, que lo que ocurre es la alcalinidad de los alimentos o acidez de los alimentos no tiene que ver con la alcalinidad o acidez de tu cuerpo. El pH del cuerpo, de tu cuerpo, dice, prácticamente no se mueve. Y si se mueve, estás en problemas. Ahora, hay formas de moverlo científicas, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen una condición que se llama acidosis tubular renal, consiste en que los túbulos que tienes en tus riñones no funcionan bien. Entonces tú no eliminas tus ácidos por la orina, sino que permanece un poco en tu sangre, ¿no? O sea, y más bien tu orina se vuelve alcalina. Ese es un problema, ¿no? Para eso hay algunas soluciones. Y por ejemplo hay una que se llama solución Scholl. Básicamente es también un antiácido, ¿no? Pero eso tienes que tomarlo en unas cantidades enormes, de acuerdo a tu... O sea, controladas también, además, de acuerdo a tu masa corporal. Y actúan en años, o sea, tú tomas un montón de esos todos los días y va poco a poco haciendo un efecto y se va regulando tu pH de sangre y tienes que irlo midiendo constantemente haciéndote análisis de sangre, de gases de sangre, mejor dicho, ¿no? Entonces miden tu CO2 en sangre y así y va el médico, va viendo cuánto ácido tienes en tu sangre y te va regulando la cantidad de solución Scholl que vas tomando, ¿no? Uh-huh. Entonces, es así de difícil el asunto, no es como comer distinto y ya... Claro, que es lo que dicen, ¿no? Que no vas a tomar un poco de bicarbonato y eso te va a alterar y te va a equilibrar y bla, bla, bla, ¿no? Dicen, porque para empezar, en el estómago todo se acidifica, todo sí, es ácido, claro. Pero cuando pasa por los intestinos es que se alcaliniza. Sí. ¿Qué es lo diferente que hace una persona que sigue la dieta alcalina de una persona común y corriente? O sea, ¿dónde está lo raro? Que dicen... que son, algunos no son alcalinos, pero que se vuelven alcalinos en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que dicen que el limón, tú consumes el limón, que es ácido, pero a la hora de ser procesado en el cuerpo se vuelve alcalino. No explican por qué, pero eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces, bueno, y así hay productos como, por ejemplo, comer menos azúcar, comer menos chocolate. Bueno, podemos poner la lista entre los enlaces. Bueno, pero ¿la Coca-Cola limpia la taza del baño, sí o no? Debe no limpiar, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo no lo he probado porque me da pena, pero... pero dicen que limpia el estómago, ¿no? Te recomiendan tomar Coca-Cola cuando estás más en el estómago. No sé si tiene algo que ver. Yo creo que puede ser que te hagas sentir bien por el azúcar, ¿no? Porque al final el gas hincha los intestinos y eso no creo que sea muy agradable. No, pero el azúcar te puede hacer sentir bien porque tienes más fuerza por un momento. Pero el gas quiere decir que eso haría también, el agua con gas haría lo mismo, ¿o no? Sí, creo que sí. No, bueno, es que es otro gas, me parece. El agua con gas natural es distinta al gas. Espera, puede ser distinta. ¿Querrás decir no ser, el agua natural con gas? Hay fuentes de gas natural. No creo que quieras tomar agua con gas natural. Hay fuentes de agua con gas natural. Claro. Sí, claro. Como la ¿Que el agua ya sale con gas? Sí, el agua viene gasificada. Sí. Entonces, claro. De hecho, nuestros ancestros han vivido durante milenios, tal vez cerca de una de estas fuentes, y no hay razón para pensar que nos haya caído mal. Pero el gas, digamos, que se inyecta a las gaseosas es distinto. Bueno, pero todas son medidas carbonatadas, ¿no? No, pero yo he tomado... agua de una, o sea, una vez encontré una fuente con agua con gas en la sierra y tomé agua de ahí y era una cosa súper súper desagradable, pero también imagino que tendría otros minerales, ¿no? Sí, definitivamente. Y tenía una cantidad de gas bien reducida, no es como lo que encuentras, por ejemplo, la Socosani, ¿no? Que dicen que todavía existe Socosani. Sí, todavía existe. Interesante. Lo que sí es cierto es la Coca-Cola con Mentos. Ah, sí. Yo lo que hacía de chico era echarle azúcar a la Coca-Cola o a cualquier gaseosa salía pues todo disparado el gas, ¿no? Bueno, el 12 de marzo de 2015 murió Terry Pratchett, que fue un autor inglés. De hecho, entré que era el autor más vendido hasta que llegó J.K. Rowling, que ahora es la autora inglesa más vendida. Es un autor de novelas, especialmente novelas de fantasía, que creó todo un mundo de fantasía, que tiene muchos seguidores, y que también es conocido por ser vocero de la muerte asistida, de la eutanasia. De hecho, él fue diagnosticado con Alzheimer hace unos años y él quería realizarse una eutanasia, ¿no? Él buscaba eutanizarse y tener una muerte asistida, pero ese tipo de muerte es ilegal en Inglaterra, por lo que él obviamente no podía hacerlo sin que su familia o sus allegados se vayan a parar a la cárcel. Se especula mucho sobre esta muerte, algunas personas dicen que de hecho fue una muerte asistida. No hay hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay un reporte oficial de que diga exactamente cómo murió. Él tiene un documental que se llama Eligiendo Morir, en el que él habla acerca de su enfermedad, de que está empezando a sentir los malestares de su enfermedad. Él es un escritor, ¿no? Él vive de escribir. Y un escritor con Alzheimer, pues sentía que ya no era él, ¿no? Dejaba de existir. Y lo que él quería precisamente era morir. Y viaja a una clínica que realizaba muerte asistida de manera legal, pero obviamente no lo podía realizar a ciudadanos de Inglaterra, ciudadanos ingleses. Y sigue la experiencia de muchas personas que deciden, ¿no? Que tienen enfermedades que no son curables o simplemente han llegado a un punto en su vida que simplemente no quieren seguir viviendo. Y van a esta clínica, llenan los papeles, se les hacen los exámenes correspondientes y simplemente se les administra una inyección letal, ¿no? Y ahí queda. En Suiza hay una clínica que se llama Dignitas, por ejemplo, que es famosa, ¿no? Hay mucha gente que va de diferentes partes de Europa, que especializa en eutanasia activa. Pero bueno, es un tema polémico, ¿no? Hace poco en Holanda han aprobado la eutanasia para todas las personas sin restricción de edad. O sea, le han quitado la restricción hasta los bebés, ¿no? Por criterio de los padres y el médico pueden recibir la eutanasia. Y de hecho hay muchos casos, yo recuerdo, y yo estudiaba derecho, y algunos de los casos que nos ponían a veces eran casos en los que el médico no mandaba a abortar a mujeres que claramente iban a dar a luz a un bebé muerto, ¿no? Que eran niños con hidrocefalia o con otras enfermedades que claramente no iban a terminar una gestación completamente regular. Y los médicos, como estaba prohibido, porque un médico te puede dar luz verde a un aborto médico, lo cual no es ilegal, ¿no? Otra cosa ya es un aborto sin prescripción médica. Pero había médicos que se rehusaban a prescribir este tipo de abortos, ¿no? Y casi todos han sido por ideologías cristianas, porque no se puede interrumpir el embarazo, qué sé yo, ¿no? Y eso lleva a que la mujer llevaba a término el embarazo y daba luz, pues, a un ser muerto, ¿no? Que nunca, en muchos de estos casos, ni siquiera se podría haber considerado vivo en ninguna instancia. En el caso de que sea incompatible con la vida, el feto, no me parece, no hay ningún problema, ¿no? Que haya ese tipo de abortos. Pero ya la cosa es complicada cuando, no sé, descubre genéticamente que van a ser con síndrome de Down. Debería estar a criterio de la madre, ¿no? Obviamente no se le puede forzar a abortar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no hay problema mientras no haya una estructura cerebral. O sea, mientras no se le puede considerar persona al feto, ¿no? Y para mí persona es cuando ya hay conciencia. Mientras no haya conciencia, me da lo mismo que... Es como quitarte un tejido humano de cualquier otra parte, que no sea un cáncer. Tú te quieres quitar, por ejemplo, no sé, un dedo, te lo quitas. Pero y si es que no hay ningún problema y es una mujer de 15 años que no quiere tener un hijo porque, qué sé yo, le salió de casualidad o la violaron. Pero eso depende, para mí depende solamente de la instancia del embarazo, ¿no? O sea, ¿en qué momento está? Son 6 meses. Está en los 6 meses. No tiene dinero, no tiene... Pero se le ha dado la oportunidad de abortar a los 6 meses. Ya. ¿Qué opinas, bueno, en ese instante? Yo diría que... es que 6 meses ya es un poco riesgoso. Aunque en Francia creo que 6 meses es el límite, ¿no? No, pero ¿cuándo comienza la conciencia? Se quería preguntar. Yo no sé exactamente. Adrián, ¿no? Me parece que es gradual, pero que a los 3 meses todavía no hay ninguna posibilidad de que... Yo pienso que allá... Que a los, yo diría que hasta los 2 años, ¿no? O sea, No, es gradual siempre. Es gradual de todas maneras. Por ejemplo, antes y después del bueno, parto. Bueno, para mí... El punto es que a partir del 6º mes ya está el cerebro consolidado y ya el feto ya siente dolor. Ah, eso es claro. Bueno, puede ser una muerte sin dolor, ¿no? Puede ser una muerte, claro. Pero puede ser una muerte sin dolor, así como la eutanasia es una muerte. Mi punto es que deberíamos ir un poquito más. El punto no es si siente o no siente. El punto es qué cosa estás valorando más. Estás valorando más el prospecto de vida... O estás valorando más la vida que ya existe de una mujer, ¿no? O de una persona. Entonces, cuando muchas veces esa mujer tiene otros hijos y ella está en riesgo. Claro. O simplemente no tiene hijos y no... O simplemente también tiene otros hijos, punto. Uno más es, pues, bajarle calidad de vida a los demás. Yo valoro, claro, obviamente la vida de la que ya existe, que es la mujer, ¿no? y también valoro la vida de lo que venga, o sea, pero no porque sea potencial, una potencial persona, sino porque de repente en el noveno mes ya hay un poquito de ser humano, que puede estar ahí, entonces habría que tener cuidado. Pero yo no tenía problema en que se aborte a los 3 meses, por decir, ¿no? A los 3 meses no hay ninguna posibilidad de que haya un ser humano, una persona, claro, mejor dicho. No hay un tejido, hay tejido humano, pero una persona, ¿cómo va a ser? Pero para mí una persona no es, por ejemplo, un ser humano con muerte cerebral, ¿no? Ese es un, es como decir casi un cadáver, ¿no? Hace unos años salió una noticia acá en Perú, en Lima, de una chica que abortó entre comillas a los 8 meses y la bebé salió viva. Entonces la mandaron a un orfanato, pero al final la chica reclamó a la hija y ahorita la tiene, ¿no? Si trató de abortarla, no creo que sea buena madre, no sé, también puede ser un prejuicio. Luciana, ¿te acuerdas del caso que me contaste en Estados Unidos de esta chica donde en su estado el aborto era legal, pero ella lo que hacía para ahorrarse el aborto es esperaba a que nazcan y ahí en ese momento los mataban? Entonces argumentaba que por qué la condenaban si no había diferencia unas horas antes, unas horas después, al final no hay diferencia de desarrollo. Ella los mataba apenas nacía, ella daba luz en su bañera y apenas nacía los ahorcaba y de ahí los guardaba en cajas. Bueno, yo creo que hay que ver el dolor que uno está causando, ¿no? Porque si es que está causando dolor o sufrimiento a una criatura nueva. Pero mira, anomalías mentales bueno. Aparte, yo creo que ese es el problema de a quién le pertenece un ser humano. ¿Le pertenece a la sociedad? ¿Le pertenece al Estado? ¿Le pertenece a tus padres? ¿A quién le pertenece un ser humano? ¿Y en qué momento dejas de pertenecerle a la persona a la que le pertenecías? Porque si una madre da luz y ya está bien, está prohibido abortar, no quieres abortar, qué sé yo, por qué razones, ya no abortes, le respeto a la vida, das a luz, pero no tienes cómo hacerte cargo del niño. Entonces el niño va a parar a hacerse cargo de la beneficencia, ¿no? Del Estado o de toda la sociedad. ¿A qué te refieres con el revés? El niño no va a hacerse cargo de la beneficencia. No, perdón, el niño va a parar. Ah, sí, cierto, dije eso. No, pero imagínate, si es un superdotado. ¿Nunca viste Baby Police? No me di cuenta. Pero claro, entonces, esta es la pregunta, ¿no? O sea, puede ser nuestro futuro presidente, bro. ¿A quién le pertenece? Y entonces... también es un tema como de propiedad, ¿no? O sea, es la madre la que tiene propiedad absoluta sobre el niño, o es la sociedad la que debe regir qué es lo que pasa con la vida de un niño. Bueno, ahí, digamos, la cuestión es lo más sencillo. Lo más sencillo es usar condones, ¿no? Lo que te evita cualquier clase de decisión es sencillamente la decisión que recaiga en la mujer y punto, y se acabó el asunto. Claro, pero el punto es qué pasa si la mujer decide matarlo o no apenas nace. A mí, en realidad, completamente, objetivamente, me da casi igual. A mí no. A mí sí. Es que todo depende de lo que hagas. O sea, si es que lo vas a... Eres una niña de 14 años, confundida. No la condición, sino de que si lo vas a matar sin dolor... Ah. O sea, o si vas a crear dolor en el mundo, si vas a generar, pero es que, de nuevo, dolor. Ya, está bien, refrescado eso. A mí me parece que debe depender de cada caso particular, ¿no? Si eres una niña violada, sin padres, y qué sé yo, botada, ¿qué vas a ponerte a pensar en el daño causado? Lo único que quieres es seguir con tu vida. Puedes abortar a los 3 meses y no abortar a los 8 meses. Pero sí, puede ser que no sepas, o puede ser que lo hayas intentado. Y acá, siendo el aborto ilegal, la única manera que tienen muchas chicas y mujeres de abortar es ir a una clínica clandestina, ¿no? O ir a uno de esos letreritos de atraso menstrual. Con Z. Les voy a poner una foto, la vez pasada me mandaron una foto que era Miss Atraso Menstrual. Era una mujer. ¿Lo he visto? Pero es que, y lastimosamente eso es lo que pasa cuando prohíbes algo, ¿no? Claro. Reduces la calidad del servicio prestado, porque el servicio prestado queda en la clandestinidad. Porque decía este famoso, no me acuerdo este doctor el nombre, pero decía que básicamente el legalizar el aborto era defender la vida de las mujeres pobres, porque las ricas pueden ir a sacarse el bebé donde quieran en las mejores condiciones, incluso viajar fuera del país para hacerlo. Pero me acuerdo cuando tuvimos en el programa, ¿te acuerdas, Víctor, el debate con Alberto González? Cuando ya no pudo responder fue cuando se le planteó justamente el caso de Uruguay, ¿no? Que el año pasado entró en vigor ya la legalización del aborto. Los casos de mujeres muertas al abortar después de dada esa ley, hasta por lo menos unos meses cuando se realizó el debate en la radio, era cero. Y entonces ahí se veía claramente, entonces de ahí la única... No, básicamente cuando tú legalizas el aborto en un país, estás salvando la vida de las madres. Claro. No, o sea, porque la vida, o sea, una madre que no quiere un feto, va a ver la manera de abortar. Y va a poner muchas veces su vida en riesgo. Si claro. Es que en el país el aborto es ilegal, lo va a hacer un garaje sí. Con condiciones... Pero ojo que ahí no estás tomando totalmente el tema porque el argumento en contra del aborto suele ser defensa de la vida. Entonces, tú hablas de vida a secas, sin especificar qué tipo de vida. Ah, ¿la vida de quién? Hay que especificar que uno está defendiendo la vida de una persona adulta, ¿no? No la vida de otro tipo de tejido. Hay un meme que hicieron en Estados Unidos que me parece perfecto para graficar la postura conservadora sobre el aborto, ¿no? Es, está lloviendo, el tipo muy bien vestido, rico, está con un paraguas. Hay una mujer que está con su barriga, ¿no? Muy opípara ahí en la lluvia, y él extiende la sombrilla, pero la sombrilla le tapa justo la barriga. Uh-huh. Ahí ella se moja, todo, pero él está cuidando, ¿no? Y ese es el punto de vista conservador del aborto, ¿no? O sea, es como decía Josh Carlin, ¿no? ¿No? O sea, aquí dice, tú tienes todos los derechos y te defienden y hacen marchas y revoluciones, ¿no? Mientras no nazcas. Porque una vez que nacen, no a la educación pública, no al seguro de médico, no al seguro, no a nada, hasta que tienes 18 años, ¿no? Y probablemente ya te metas al servicio militar. Entonces, esa es básicamente la filosofía, ¿no? Y uno de los argumentos que me parecen de lo más ya ridículo, insufrible, es el argumento de la potencialidad, ¿no? Claro. Hay una canción de Monty Python en The Meaning of Life, dice Every sperm is sacred. Every sperm is sacred. Every sperm. Y en el que esa es la moral cristiana, ¿no? Y sale un pata con una familia que tienen 50 hijos, todos hacinados en una casita de un solo cuarto, ¿no? Porque no, porque todo esperma es sagrado, todo es potencial. Humanidad, ¿no? Eso haría pues que un pajazo sea un genocidio. No, son buenos espermas. Yo si le veo algo positivo a esa forma de pensar, es que si tú la sigues, debes tener derecho y hasta la obligación de tener sexo constantemente con todas las personas que puedas. Sales a la calle y cada vez que no tienes relaciones sexuales, estás quitando una potencial vida. Claro. Entonces, pero la parte, sí, estás desperdiciando tu semen, ¿no? Tu semilla vital. Cada mujer está perdiendo, por las toallas higiénicas, está perdiendo un óvulo. Está aumentando la fertilización de masa. Mira, la Iglesia Católica normalmente tiene el argumento que la vida comienza en la concepción. Pero ¿es eso cierto? O sea, no tiene sentido desde el punto de vista biológico. O sea, el espermatozoide está vivo, ¿no? Si no, ¿cómo llega? La cola, el huevo también. O sea, simplemente es el punto en que se juntan ambas capas genéticas. Pero la vida es una cadena inquebrantable hasta el origen de la vida, ¿no? Si no, no tendría... O sea, no es que paramos y de ahí hay momentos en que... Me imagino que se refieren a la nueva vida, al nuevo ser. Pero precisamente por eso me parece que todo esto está mal. Nos hemos enredado en un debate semántico de dónde empieza la vida, pero es irrelevante, ¿no? Así la vida empiece claro. Con la concepción, si pone en peligro mi vida, pues me deshago de ella. O sea, si soy una mujer que puede ser vida y qué sé yo, y pone en peligro mi propia vida, mi propia existencia, por más que sea vida versus vida, pues voy a valorar mi propia vida por encima de la vida de alguien más. Y lo cual es completamente normal y no tiene por qué ser penado. Hay que diferenciar entre tejido humano y conciencia, como tú dices. O sea, el tejido humano no tiene por qué tener un valor intrínseco, ¿no? Les recomiendo a los hombres que de verdad dicen que no quieren tener hijos, si de verdad quieren tener hijos, váyanse, háganse una vasectomía, ¿no? No de que se me chispote un hijo, que yo nunca quise tener hijos, o sea, obviamente no afecta la virilidad. No, eso dice. Baja la potencia. Lo único que baja es el conteo de esperma, ¿no? Que precisamente es lo que quieren. Quieren que no haya conteo espermático para que no haya posibilidad de quedar embarazado o de embarazada una mujer. Y el punto es que es una cirugía mucho más simple que la contraparte femenina de la ligadura de trompas, ¿no? Sí. Sí, porque yo, por ejemplo, yo he averiguado sobre la ligadura de trompas, la T de cobre y todos esos procesos. Y todos son invasivos y tienen efectos hormonales. Y ante eso, el preservativo sigue siendo lo más práctico. Claro, pero aún así no es 100% seguro. Claro, entonces, para prever estas pequeñas cosas. La conchudez de los hombres es decir, pero yo no dejaría que mi esposa aborte. Pero en el debate que tuvo Víctor en el programa radio, pues le hicimos la pregunta, ¿no? Y pongámonos en el caso. Va un criminal y viola a tu esposa tiene embarazada, ¿qué haces? Claro. Es así como dicen esos memes de feministas hasta que se casa, cosas así. Uh-huh. También hay católica, ¿no? Católica y en contra del aborto hasta que su hija quede embarazada. Claro, que criarías a ese hijo, fruto de la violación, ¿no? Claro. Tu esposa ha sido violada, humillada, y aún así la forzarías a que complete el embarazo, ajá, y de ahí criarías a esta hija o este hijo fruto que tiene la cara de violador, digamos. Igual, no sé, con barba, ¿no? Claro. Uy, qué lindo, nació con el pipí igualito de violador. Qué ternura. No. Es de mucho. Hablando de hipocresías, por cierto, ustedes han visto que hace poco hubo una marcha por la televisión basura. Sí, yo estoy de acuerdo con que la televisión es basura, es una porquería, no, pero no hace un mes no estamos hablando sobre la libertad de expresión, de Charlie Hebdo. Sí, ¿no? Entonces, la basura es la verdad. Pero mi punto es que las mismas personas que condenaban el ataque terrorista a Charlie Hebdo, que decía, sí, yo soy Charlie Hebdo, la libertad de expresión, son las personas que ahora están intentando censurar lo que ellos denominan televisión basura, ¿no? Entonces, para mí muchas caricaturas de Charlie Hebdo también eran basura, ¿eh? O sea, ¿quién dice qué cosa es basura y quién dice quién debe o no debe regular lo que las personas ven? Para que los anunciantes dejen de publicitar ahí. Honestamente, no sé. Yo solamente vi las publicidades. Es un mecanismo que está dentro de las nuevas normas, todo el mundo tiene la libertad de poder. Yo no estoy diciendo que su argumento sea inválido, solamente estoy diciendo que es hipócrita. Para mí el gran problema es que, al margen de que puedas marchar por lo que te dé la gana, esto es censura, y con censura no vas a arreglar el asunto, claro. es un tema que va más allá, ¿no? Ahora, lo de Charlie Hebdo, claro, ya se habló, tenían unos chistes, pues, ¿no? ¿Te acuerdas la caricatura de Michael Jackson? Cuando se murió Michael Jackson, lo dibujan como un esqueleto, y dicen, por fin eres blanco. Oye, ¿sabes que en verdad sufrí de vitiligo? Bueno, él era una atormentada. Sí. Bueno, dormía con niños, ¿no? Según él, que no lo violaba, pero le gustaba dormir con niños. Claro, porque era una persona que había tenido una infancia durísima y él no había pasado la niñez en muchos aspectos. Mm. Entonces, claro, luego usaron eso para sacarle plata al final y todo, pero era una persona que realmente sufría bastante. Les recomiendo que vean el documental This Is It. No es sobre su vida, es simplemente sobre los ensayos de la última gira. Mucha calidad musical. Yo escuché una cosa alucinante una vez. El tipo componía, pero no sabía escribir partituras. No escribía. Entonces él tenía en su mente las líneas melódicas de cada instrumento que se iba a tocar en cada canción. Entonces, en la noche o en cualquier momento, pero cuando estaba normalmente solo, grababa, por ejemplo, la línea del bajo. Y cantaba él con su voz, la línea del bajo. Él cantaba la línea de la primera guitarra. Segunda guitarra, y así. Entonces al final tenías una pista multitrack de todos los instrumentos hechos con su voz, ¿no? Y hay unas grabaciones de eso que son alucinantes. Yo pensaba que el solo de boca de Rubén Blades en Buscando Guayaba era lo máximo, ¿no? O como Bobby McFerrin. ¿Han oído a Bobby McFerrin? Claro, Bobby McFerrin. No, para mí que Michael Jackson no muerto, está escondido en... Claro, en está con Elvis. Claro, sí, no con Elvis. Ah, no, eso sí. Aparte, ¿ustedes han visto La Muerte Le Sienta Bien? Sería bacán que salga realmente en la luna, haciendo... ¿El paso lunar? Paso lunar. Pero ya que tenemos hologramas, he visto artistas que son puramente hologramas, entonces por ahí nos regresan... Como Tupac Shakur. Que por cierto, también nació un día como hoy. No Tupac Shakur, sino Tupac Amaru II. No, pero Tupac Shakur, realmente el padre de él era admirador de Tupac Amaru. Claro, de hecho, Tupac Shakur se llama Tupac Shakur gracias, o sea, en honor a Tupac Amaru. Pero un día como hoy nació. Comentaste que el viernes pasado fue 13, me parece, el viernes pasado. Fue el viernes 13. Ah, sí, bueno, pero Terry Pratchett. El martes y viernes 13 últimamente, no sé si eso indica que digamos, el mundo está por terminarse. Bueno, eso significa que febrero tiene 28 días, entonces cualquiera que sea el día de febrero se va a repetir en marzo. Porque es múltiplo de 7. No, es una... Me parece... y aparte el cambio de clima, el derretimiento de las placas, ¿no? Sí, sí. Se perdió Philae, por ejemplo, también. ¿No? O sea, todo está conectado. Son los magnéticos. Okay. El hecho de que muchos cristianos estén en contra del aborto no significa que absolutamente todo lo que diga un cristiano va a estar mal, ¿no? Si tu amigo cristiano viene y te dice que no todas las religiones son iguales y tú le dices, ah, es que eres cristiano, pues, por eso me lo dices. Ese es un típico caso de ad hominem. en vez de agarrar el argumento, lo que te está diciendo que es todas las religiones son tintas, lo que estás haciendo es atacar a la persona que te trae el argumento, diciendo cualidades de esa persona. En vez de describir las cualidades del argumento, describes las cualidades del sujeto que lo propone, ¿no? Entonces, como tú eres cristiano, obviamente me vas a decir eso para salvarte y para librarte y para que yo diga que tu religión es diferente y que es mejor que las demás, ¿no? Entonces, a ese argumento, a esa falacia argumentativa, se le llama argumento ad hominem, que significa atacar a la persona. Yo creo que todos en algún momento hemos cometido esa falacia, ¿no? Bueno, aquí hubo un caso mediático muy famoso, que de hecho es el origen del nombre de un portal de noticias. Fue pues cuando esta mujer, Marita Alpaca... Es el útero de Marita. Claro, el útero de Marita se le da ahí de ese caso. La cuestión era que la opinión pública, los argumentos eran que la comadre era una puta, ¿no? Pero que el otro también era culpable porque era rico. Yo tampoco sé qué pasó. ¿Cuál era la relación entre ellos? No, eran amantes, creo. Claro. Era una pareja que medio clandestina. La tiró, tiró ahí. De ahí él la mató, ¿no? Era un tema de que se habló como 4 meses en la prensa, sí. En los 80s, creo. No sé. El ad hominem era porque, digamos, no se estaba hablando de la culpabilidad por las evidencias que había, que esto, que lo otro. No, él era culpable porque era rico, ¿no? Por ejemplo, si conoces una persona con la que no tienes las mismas opiniones políticas que tú y quieren hablar sobre una persona X, entonces tú vas a decir, lo estás diciendo simplemente porque tú eres un, inserta aquí la etiqueta política que necesite, ¿no? Lo curioso es que en este caso que has tratado, se da una derivación del ad hominem, ¿no? Que dice el ad feminam, ¿no? Que es, claro, pensar que lo que hace una persona está mal porque es mujer, ¿no? O su argumento está mal porque es mujer. En este caso ella era de repente un poco culpable de haber sido matada o se había suicidado por haber sido mujer. Bueno, para balancear un poco, yo creo que también podría existir el argumento ad feminacim, que es que una mujer tiene derecho a todo por simplemente ser mujer y que lo que diga una mujer debe ser respetado, claro, simplemente por ser mujer, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Uh-huh. Un argumento tiene que pararse en sí mismo, ¿no? Tiene que validarse en sí mismo, independientemente de quien sea que lo dice, si te cae mal, si te cae bien, si tiene una opinión política igual a la tuya, diferente, no importa, ¿no? Este documental argentino que lo han mencionado en Barranco hace poco, tuvo problemas para extenderse en Buenos Aires porque los grupos feministas se acercaban de muerte a la directora. Un documental titulado Borrando a Papá. Y es sobre justamente casos en los cuales sus padres divorciados, las mujeres no les da la gana de cumplir el acuerdo legal de visita, y se va. Y la ley no hace nada al respecto. Entonces, y te muestran a unas tipas que están... Eso es importantísimo porque uno tiene que diferenciar entre las ideas y la persona, ¿no? Entonces, si tú estás argumentando con ideas, tienes que intentar destruir las ideas. No merecen ningún respeto, ¿no? No puede adoptarlas o rechazarlas si es una persona adulta, ¿no? Y eso pasa, este tipo de falacias común, ¿no? Porque uno está discutiendo, si uno defiende la genética y es genetista, ves, obviamente, porque como crees en eso, de hecho lo vas a defender. Si no fuera genetista creerías en otra cosa, ¿no? O si eres científico y defines a la ciencia, estás tú sesgado, ¿no? Porque siendo científico no puedes defender la ciencia, ¿no? O si vas a un nutricionista y tienes sobrepeso, no, como él no puede cuidar su sobrepeso, entonces no sabe de nutrición, o sea, claro. Un médico que no está bien de salud, ¿no? Y al final está mal de salud y me quiera aconsejar a mí sobre la salud, no necesariamente. Claro. Si no eres homosexual, no. Ahora, yo quiero hacer dos acotaciones. Una es el tú también, ¿no? Es como, oye, deberías dejar de tomar tanto. Oye, pero tú también tomas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo te estoy dando un consejo para ti, ¿no? Ese es el tú cuoque, sí, claro. Y tú cuoque. ¿Tú cuoque? ¿Por qué? Sí, tú cuoque y yo también cuoque. Claro, tú también, ¿no? Que es que el hecho de que una persona te dé un consejo que se aplique a ti es independiente de lo que pase en la vida de esta persona, ¿no? Eso es sumamente común. Ese es un momento común. Pero otra cosa es que no debemos... ¿Es un producto de la dominio? Sí, es un tipo de dominio, ¿no? O sea, estás diciendo, tú no tienes ninguna autoridad para decirme que debo dejar de tomar porque tú eres un borracho, ¿no? Entonces, eso en simplificado es tú también. Pero en el caso del nutricionista gordo, sé, ahí ese sí. Ese es el segundo caso, ¿no? Exacto. Ese es el segundo, es el segundo paso que quiero hacer. Un profesor de ética y moral, ¿no? Es que... ningún caso es parecido con la vida real. Es una cosa, yo te aconsejo algo para que a ti te vaya bien, pero el punto de Julio, que es el segundo punto que yo quería tomar, es la probabilidad de que el argumento de una persona sea cierto o válido dependiendo de si es un argumento general. Yo te digo, ¿sabes qué? Tú debes dejar de tomar porque te va a hacer mal a ti. Pero si yo digo, pucha, en el país debería implementarse tal o cual cosa. O yo te digo, pucha, en general, para el ser humano sería mejor que coma tal o cuales cosas. Y tú ves que la persona que te lo está diciendo tiene un nivel de vida, una salud, pero así, nada, pésima, ¿no? Entonces eso sí te da cierta información de los consejos que te está dando. O sea, tampoco son cosas completamente... Sí, pero diferentes. Aún así me parece que hay que tomar solamente consejo nada más y no pensar en otras condiciones y analizar el consejo sí, por ser válido el consejo en sí o no. Pero yo creo que en ciertas cosas tú sí debes analizar las condiciones, o sea, de la persona. El punto del nutricionista gordo es que tomar cuáquer que se tomó tu cuáquer. El punto es que se tomó tu cuáquer. El punto del nutricionista gordo es que tú podrías pensar, si este pata sabe de nutrición y me puede hacer comer mejor, ¿por qué él mismo no lo hace, no? Claro, Víctor, la otra vez estuvimos viendo un programa en Enigmas Médicos o algo así y salía un doctor obeso. Y Víctor dijo, ay no, pero con ese doctor no lo puedo tomar en serio. Bueno, hay una posibilidad de que haya problemas de metabólicos, ¿no? Más allá, pero casi no es normal, pero puede ser un problema contradictorio. Yeah, yo creo que estas cosas... Médico, o un borracho que te dice que no tomes, porque él ya ha experimentado con su vida. No, yo creo que aquí, como el doctor te declaró que era borracho y se estrellaba. Siempre decían, no tomen. El punto aquí es que tienes que preguntar. Lo único que si tienes un nutricionista obeso, lo único que tienes que hacer es decirle, disculpe doctor, ¿y usted por qué no hace esto? ¿O usted por qué es obeso? Yo creo que ahí también es otro problema social, que se ve muchas veces socialmente mal que hagas una pregunta directa, ¿no? Si es un nutricionista no es completamente desconocido. No es que vas a parar a una persona en la calle y decir, disculpe señor, ¿usted por qué está tan obeso? En nuestra sociedad es ofensivo tocar el tema del sobrepeso inicial. Claro. Y a un nutricionista que acabas de conocer, por ahí que te dicen, mira, en realidad tú te crees, yo estoy en mi peso. Y le dices, obviamente no le está, a ver, peso ser. puede ser que era mucho más gordo y ahora... Claro, y que esté en el proceso de bajar de peso. Yo creo que debemos... un problema metabólico. Distinto. Pero precisamente yo creo que debemos librarnos de esta, qué sé yo, de esta cucufetería también social, de que hay cosas que no se preguntan, hay cosas que no se deben hablar. No, porque eso solamente lleva a desinformar, ¿no? Si no le preguntas, vas a llegar a tu casa y vas a empezar a lucubrar, pucha, de repente y está vas gordo. A engordar. Entonces... para quitarte esas dudas, vas y preguntas, ¿no? Pero terminas totalmente aislada. Pero es más... No puede ser sincera todo el tiempo. O sea, imagínate a alguien que tiene la cara deforme o tiene una anomalía evidente. O sea, si todo el mundo le preguntara cada vez que lo ve, esto no podría salir a la calle. Bueno, pero siempre y cuando tengas una finalidad al respecto, ¿no? Claro, pues. Pero de nuevo... También podría ir al punto de que si ya se supiera, ¿para qué vas a preguntar? Es como si alguien te parara en la calle a preguntarte por qué mides la cantidad de centímetros que mides. O, oye, ¿por qué eres hombre? Y todos ya sabemos por qué las personas pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Uh-huh. O es que alguien te pare en la calle y te pregunte por qué tienes dos rodillas. O sea, cuando algo ya se sabe, ya es más difícil que cause... ¿Qué trauma tuviste para bueno, eso es que, pero de nuevo, y ahí es donde le preguntas, ¿sabes qué? Le dices, no tuve ningún trauma, ándale, toma, le pasas un enlace a Wikipedia y lo mandas a su casa. No, un libro que tiene Deepak Chopra, que es algo así como que mantenerse joven, ¿no? Por siempre. Entonces la foto de él en su portada, cuando era jovencito y lo ves ahora... Y notas la calidad del libro. Claro, por ejemplo, pero de repente él no quiere, ¿no? De repente tiene metabolismo rápido, ¿no? No sé. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Bueno, hoy no hay tema. No. Lo siento. Bueno, vamos a... Yo voy a apuntar cada una de ellas. Corren las apuestas. Sí. Pero apunten para que no le estén preguntando a Luciana. Cierto, la traducción puede que no esté muy bien. Número uno. Científicos han desarrollado un electrodo de producción de oxígeno que divide el hidrógeno del agua a base de níquel y hierro. Número dos. Estudios recientes demuestran que no hay diferencia locomotriz entre las caderas anchas y angostas. Y número tres. La Asociación de Energía Americana tiene como última opción el proyecto Uteroil, en el que se utiliza fetos como combustible. Yo comienzo para sacármelo de encima. Yeah. la primera, que separan el hidrógeno, pero después ¿cómo lo almacenan? Bueno, que separan el hidrógeno del oxígeno mediante el uso de níquel. ¿Alguien se acuerda si el níquel tenía carga positiva o negativa? Y de eso depende, yo creo que podría ser, ¿no? No recuerdo ahorita qué carga tenía. Pero obviamente sí. O sea, sí podría. La dos, que Shakira camina igual que yo. que no hay diferencia de locomotora. Pero no sé exactamente a qué se referiría con... O sea, no que es igual qué. Cadera ancha, pero, que cadera estrecha, ¿no? ¿Pero qué significa? ¿Que caminan igual de rápido? ¿Que caminan igual de...? Pero, o sea, yo creo que soy más aerodinámica. O sea, básicamente se tumbaría la teoría de la evolución de las caderas. Ah, ¿no? Ok. No sé, a mí me parece que sí habría cierta diferencia. Sí, porque más cadera, más se mueve el lado. Aparte que lo pienso no tiene que ver exactamente con la dimensión de la cadera, sino con la proporción entre la cadera y las otras partes del cuerpo, ¿no? Porque obviamente si tienes una cadera, pero también tienes una... yo creo que podría ser esa. Yo creo que sí tendría algo que ver. Y la 3, lo de los fetos como combustible. Yo creo y quisiera que sí se usen los fetos como combustible. Pero para que las almas suban al cielo. Claro, aparte para darle utilidad. Obviamente, me imagino que también puede ser fetos abortados legalmente o qué sé yo, ¿no? Porque es igual es masa utilizable, ¿no? Es energía utilizable. Ahora, ¿qué tanta energía podrían darte? No más que la de cualquier otro animal muerto. Y muy a propósito del tema del aborto, ¿no? Yo creo que me voy por la número 2. Yo me voy por la número 3. Me suena que pueden encontrar otras formas de energía mucho antes que fetos. No me parece que sería la última... Para empezar, no me parece que existe la última forma de energía, ¿no? Como ya el último que queda, sino que siempre se pueden encontrar nuevas formas. No sé, me suena que... Y me voy por la 3. Sí, ahora, yo tenía dudas sobre qué tipo de feto, o sea, de qué animal, ¿no? Pero igual, no, tampoco entendería por qué hay una diferencia entre la cantidad de energía que puede dar un feto con otra parte de... Incluso yo preferiría usar de repente intestinos que podrían generar, no sé, tiene más grasa y... No sé qué claro. Puedes hacer pilas de fetos, por ejemplo. Sí, sobre lo de... Alcalina, ¿no? Pilas alcalinas. Claro. Lo del níquel me parece... No sé, no parece el mecanismo, pero no me suena que sea falso. Y la diferencia de la locomotriz entre seres con caderas, me parece que sí podría haber diferencia. Pero también me parece que podría ser falso. Estoy entre la 2 y la 3. Yo diría que la 3 es muy jalada de los pelos, ¿no? La esa. Uh-huh. Bueno, también estoy en un dilema parecido. Como que no entiendo un joraca de química, así que la primera me va a ser un poco difícil. Pero digamos, no me suena descabellada. O sea, no, de hecho, no, o sea, ni descabellada. El hidrógeno del agua. ¿No? Claro, el hidrógeno. O sea, suena posible. O sea, no me parece que... Claro, o sea, podría tener un truco que no es con níquel, es con otro. No, pero... no sabías eso, ¿no? Ahora, la segunda, definitivamente me parece que sí hay diferencia, que tienes una cadera más ancha, el fémur va a estar en otro ángulo. Ustedes no pueden verlo, pero Iván está haciendo formas con las manos. Sí. Claro, o sea, pero es así, pues, ¿no? O sea, no te pones a pensar... Así, o sea, tendrías un ángulo. Una cadera así de cola. Ahora Víctor también. No, yo desde la, ¿no?, la articulación del fémur, ponte hasta la rodilla, ¿no? Si tienes la cadera acá, tus piernas pueden estar así, ¿no? Y si tienes la cadera más estrecha, el ángulo va a ser más, ¿no? O sea, el ángulo de apertura de piernas varía de acuerdo al ancho de la cadera. No, o sea. No es la apertura de piernas, considera desde la rodilla el ángulo, ¿no? O sea, va a haber un ángulo, vas a formar como un triángulo, vas a tener un triángulo más ancho en la parte de arriba si tienes la cadera más ancha. O sea, para mí es una cuestión geométrica elemental, ¿no? Entonces, no, me parece que sí. Hablas como todo un experto. No, pero pues, como te digo, yo lo veo como una cuestión de proporcionalidad, ¿no? Entonces, no me parece que realmente se pueda decir, no, que no hay diferencias de locomoción. Yo creo que van a caminar, o sea... Así como se explica, que no hay diferencias de locomoción. Entonces, la locomoción es como pisas, sí va a haber diferencias. No sé, eso es como yo lo veo. Por ese lado me voy en el lado de la tercera, me parece tan alucinante que podría ser verdad. No, vale, o sea, bueno, yo comencé la vez pasada y ahora estoy último, que voy a aprovechar lo que he aprendido de los anteriores. Pero yo, igual a mí me sonó que la última... podía ser la menos plausible, porque no creo que una sociedad, no sé, o en qué país ha sido, si se nos puede dar, ¿no?, información. Asociación de Energía Americana. Estados Unidos. Sí. Yo no creo que en Estados Unidos, en ningún estado, alguien quiera permitir esto, me parece. Pero sí es plausible, así podría producir energía de quemando cuerpo, pero tal vez de un animal silvestre o pero de fetos, no creo. La primera me parece plausible, la del oxígeno. No conozco el mecanismo, pero bueno, si separas el H2O, ¿no?, te quedarías con oxígeno y con hidrógeno. La locomotriz, en la diferencia de locomotriz entre caderas anchas y caderas angostas, yo sé que las caderas anchas, digamos, tienen el agujero de parto un poco más amplio y es más fácil parir, ¿no?, que las angostas, pero no voy a hablar de diferencias de locomotriz, de locomoción, perdón. No me parece, sería del todo para los pelos, ¿no? No voy por la última. Ya. Entonces, todos concuerdan con que la primera es verdadera. Y sí, es verdadera. Los científicos han desarrollado un electrodo de producción de oxígeno que divide el hidrógeno del agua a base de níquel y hierro. Y esto es una noticia de hoy. Yo pensé que iban a caer con esa. No. De verdad, sí. Es algo elemental. Sí. Bueno, es una gran noticia porque va a ser como que el combustible del futuro, porque el níquel y hierro es una de las cosas que más abundan. Claro. Y bueno, vamos con la número 2, que es estudios recientes demuestran que no hay diferencia locomotriz, no sé si está bien, sí, entre locomotriz, las caderas anchas y angostas. Y sí, los últimos estudios que se han hecho muestran que no hay diferencia. Así que ¿Qué quiere decir eso? Se está tirando abajo la teoría de que las caderas se han hecho angostas para poder caminar mejor. Pero es aerodinámica, pues. Sí, dicen que no hay diferencia, así que ese no es el camino por el que hemos evolucionado así, ¿no? Ahora hay que buscar el porqué. Y la 3, la Asociación de Energía Americana tiene como última opción el proyecto Uteroil. Ese sí es falsa. No. Lo siento, es falsa. Pero me pareció escuchar que en... ¿Todos escuchamos, Víctor, en Suiza? Suecia, no sé, se están utilizando animales silvestres. Sí, conejos. Conejos, ¿verdad? Sí, había una sobrepoblación de conejos, me parece, y bueno, no se los podían comer, los quemaban para producir. Interesante. O sea que perdí. Yo también. ¿Tú cuál elegiste, Ariel? La tercera. Yo felizmente gané porque estaba en una mala racha. Yo pensé que iban a caer con la primera. Perdí y descubrí que no soy evolutivamente superior. Pero yo pensé que también podría tener que ver con la resistencia del aire, ¿no? Claro. No sé, no, todavía no se me cocina que realmente no haya diferencia. O sea, no, pero ¿cómo la falló? Porque es geometría. Por eso te digo, o sea, es así, porque la manera como pisas. Porque yo creo que tiene que ver con la proporcionalidad. Si es proporcional. Claro, tú eres más grande. Sí, la verdad es que no leí todo el artículo porque era bien, bien largo, pero me leí creo que la mitad. Y decía que. ¿Qué es Shank? Long Shank será ese rey de Sanquilargo, ¿no? O sea, no sé, creo que se refiere a la. A la pierna. Por el hecho de tener shank, tobillos y pies, hacía que no haya diferencia por tener la cadera ancha o angosta. Claro, como shank es la parte inferior entre la rodilla y el pie. No me paro de leer. Claro, este... Si no tuviéramos todo eso, sí dependeríamos más de la cadera, ¿no? Pero como no. Interesante. Ah, interesante. O sea, eso compensa la diferencia angular y caminas igual. Sí, interesante. No es las matemáticas en las que fallaron, sino el input, ¿no? Habría que tomar en cuenta esas variables, no curioso, porque es sí. Matemático. Bueno. Para el siguiente resolveremos un sistema de ecuaciones. Ajá. Traernos la geometría de las caderas. Para claro, claro, sí, sí. Con varios ejemplos, sí, es posible, ¿no? Pueden haber simulaciones, ¿no? De cómo las caderas se desempeñan con diferentes anchos. Voy a unir diferentes ángulos. No se me ocurre nada más. Ya te edito, no te preocupes. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional de hoy es la siguiente. La mayoría de las brujas no creen en dioses. Ellas saben que los dioses existen, por supuesto. Incluso tratan con ellos ocasionalmente. Para ellas sería como creer en el cartero. Y es de Terry Pratchett. Esta cita es interesante para mí porque te da a entender que si algo ya existe, no existe absolutamente ninguna necesidad de que creas en ello, porque su sola existencia ya la valida. Cuando algo necesita que fervientemente creas en ello, significa que su existencia depende de tu creencia o no. Cuando en realidad las cosas en la realidad existen independientemente de que creas o no creas en ello. Como la medicina. La medicina funciona en las personas en independencia de lo que creen. O sea, uno puede creer en la medicina científica o no creer en la medicina científica. Vas, recibes el tratamiento y respondes o no respondes de acuerdo a lo más o menos preprogramado, ¿no? En cambio, con la medicina alternativa es distinto, ¿no? Entonces, ahí no funciona con las personas que no creen, solamente funciona con los creyentes, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí te das cuenta que no hay un efecto real, ¿no? Hay efecto placebo nomás. Básicamente. No, funciona sea o no sea gordo el doctor. Para un efecto persuasivo, yo creo que un nutricionista obeso no genera mucho impacto. El impacto es más bien negativo. Bueno, es por eso que la siguiente ley de unión civil debe ser promulgada por gente completamente heterosexual, porque eso va a generar un mejor impacto, ¿no? No tendría sentido, porque la gente piensa, ¿no? Mucha gente piensa que si uno define esta ley es porque es gay, si no, no tiene sentido. O está siendo sobornado, ¿no? Uh-huh. Y parte de esta maquinaria del lobby gay, ¿no? Una conspiración, ¿no? O sea, es absurdo. Es como decir, no sé, en la época que se defendía la esclavitud, tendrías que ser negro para defender tu proceso, porque si no eras negro no podías, igual a lo que se defendieron los derechos de la mujer, tú podías ser hombre y defender los derechos del feminismo, ¿no? O sea, no tienes por qué ser. Bueno, y así concluye la 12ª edición. Doceava. De la doceava edición. Al diablo con Rae. Edición de la guía escéptica. Escríbanos con sus comentarios, dudas, referencias, quejas, solicitudes a guiaescéptica@gmail.com. Ah, y síganos en Twitter, ya tenemos Twitter, por cierto. ¿Ustedes nos están siguiendo en Twitter? Yo no. Bueno, síganos en Twitter. Yo entro una vez a la... Yo solamente entré para seguir la guía escéptica ya. Síganos en Twitter, estamos como... ¿Cómo rayos se dice una edición de Twitter? Bueno, somos como guía escéptica en Twitter. @guiaescéptica. Sí, entonces... Sí, tenemos. Sea lo que sea. Sigan el hashtag de la cita racional. Y estamos en Facebook como guía escéptica y en el blog de WordPress. También estamos en iTunes y en sus casas, con ustedes. Estamos en todas. Y en su corazón. Y en su corazón, sí. Y en sus úteros. Así que no nos. El corazón no siente en el fondo. Mano y mano. De hecho, estamos dentro de sus cabezas. ¿Qué? De hecho, sí, estamos en sus sueños. Y también estamos cuando van al baño, así que... Ese era bueno. Un canal de televisión. ¿Verdad? Somos omnipresentes. Claro. La luz que llega y... Creen o no crean en nosotros, estamos. Existimos. Existimos, sí. Bueno, y nos vemos la siguiente semana con la edición número calle 13. Uy, chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Ok, o sea que ese programa va a empezar 5 horas más tarde, ¿cómo es? ¿Por qué? No entendí. ¿No te acuerdas?